days of long ago, from uncharted regions of the universe, comes a legend. The legend of Demasiado Cine. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Demasiado Cine Podcast. Cortame la música. Acabó el disquito, la dictadura del M, basta. Se vienen los milicos. Acabó la joda, esto era un libertinaje ya. Yo creo que es hora de poner orden, Doctor D. Sí. No, basta. Así no va más. Así que Goldstein, ¿quién es el que está ahí también conectado? Me parece que está el Dr. Zaius. Hola, ¿qué tal, muchachos? Vicky López me metí. Pensé que era una protuberación suya. O sea. Hoy como está la cosa, puede ser el nuevo conductor, ¿no? Porque ya que no está más este linaje, ¿no? Golpista. Está esta dictadura. La dictadura está, del M. La dictadura es la palabra. Y arranca la democracia deseística. Dictadura de 62 podcasts. 62, señores. Otra que Fidel Castro. Acá sí estamos en el podcast número 63. ¡Qué gloria! Un aplauso para eso, por favor. Un aplauso, un fuerte aplauso. Yo creo que es un momento épico. Bíblico. Dijimos que este año va a ser bíblico. Ya es otro, bueno, listo. Sí, o sea, no está el M, es el fin del mundo. Y yo creo que, además, vos fijate con la alegría que arrancó este podcast, con el tema de fondo, que es el siguiente, Doctor D. Es con una cucharada de azúcar de Mary Poppins. Una cosa de locos. Violento, ¿no? Ya, que cumple 50 años. Igual está para darle. Perdón. ¿No? ¿A Dick Van Dyke? ¿A Goldstein? No. A todos. ¿Qué tal, Goldstein? ¿Cómo anda? Yo ando perfecto y más hoy, ¿no? Un día de la ausencia de Voldemort, ¿no? El innombrable, no lo nombremos más. No. Yo creo que es momento de no nombrarlo porque se va a empezar a ver interferencia, ¿no? En las ondas sonoras. Así que, bien, es un lindo día. ¿Usted, Doctor D? Bien, todo bien acá en la casa. Contemos que estamos grabando vía Skype. Pero con la tecnología de punta que tenemos ni se nota. Lo que pasa es que lo raptamos al M. Está trabado, escondido y... Está haciendo unos pesos en la Panamericana. También, dicen eso. Está trabajando. Así que, creo que le podemos preguntar al señor Zaius. ¿Cómo anda? Perfecto, muy bien, contento de este momento que está viviendo Demasiado Cine, de esta anarquía, se podría decir, porque momento no tenemos cabeza. Sí, totalmente, es una revolución francesa, exactamente, estamos acéfalos de... ¡No, estamos libres! No, estamos bien, no está nada acéfalos, estamos perfectos. Un monstruo de tres cabezas se convirtió esto. Esto es una hidra. Sí, bueno... O seis cabezas. Caramba. Upa. ¿Y de qué va a tratar este podcast? ¿Va a ser un podcast común, como siempre, de 563 horas? No, va a ser un podcast que va a durar un poco menos, dada la condición. Y medio, claro, es un tándem continuo hasta morir. Continuo bien. En vivo, por eso estamos conectados a internet para no salir nunca más de acá. Yo ya me puse los pañales. Yo ando con pañales directamente. Claro, sí, vos sos esos niños. Ya por el piso, porque siempre desborda. ¿Usted era el que se vestía de mujer para salirle por la calle como muñeca? No, ese era M. Ah, con razón, con razón. M, que por eso no está. Por eso hoy se fue a elegir el vestido de 15, ¿no? Sí, está eligiendo un pintalabio a un acrílico. O sea, por tercera vez, en realidad cumple 45 años, pero cada 15 festeja un 15, podríamos decir. Su tercer 15. Es su tercer 15. Con un 15, sí. Exactamente, el vestido cada vez es más grande. Pero bueno, ¿qué tenemos en este podcast, Doctor D? Tenemos lo siguiente. Tenemos tres estrenos. O sea, me preguntás a mí y te contestás vos. Vamos bien. Es la locura. Organización cero. La lotería. Bueno, si querés vamos tirando un poquitito. A ver, yo te digo lo que me gustaría hablar a mí en esta película. Es una película la vida. Vamos a hablar de Saving Mr. Banks. El sueño de Walt, como se llamó acá. Exactamente. Malísimo nombre. Espera, sí, no adelante, loco, no adelante. Malísimo nombre. Sigamos. Che, cortar el micrófono al nuevo. Está no puedo, no puedo, me tengo que tomar un remis. Chicos. Sí, pará. El nuevo, ¿de quién es el micrófono que está usando el nuevo? ¡Qué usurpación! Dijimos que no íbamos a hablar de eso. Yo creo que... No se tenía que enterar. Esto es un robo a mano armada, pero... Esto hay que editarlo, esto no puede salir. Cuando tiran la estatua del dictador, ¿no? Que cae, vos robaste el micrófono. Sí, no está frío el cadáver y ya le está robando el reloj. ¿Te das cuenta cómo es la cosa acá? Es como la estatua de... De Saddam Hussein. Rapidito, Dr. Sayos, ¿eh? Sí, dos podcasts le duró La Paz. Un podcast, en realidad. No sé, estoy analizando de qué hacemos el próximo podcast. Y... Tengo miedo. Bueno, puedo hacerlo con vos, de... Vamos los dos solitos. Tengo miedo. Yo también, y es bueno el miedo porque te evita estas cosas. ¿De qué más vamos a hablar, Doctor D? Por favor, ilústrenos. Después de El Sueño de Walt, vamos a hablar de Escándalo Americano. O American Hustle. Sí, señor. Que se estrenó hace la semana pasada, si no me equivoco. Exactamente, la semana pasada aquí en los cines de Argentina. Y Sayus, ¿con qué más vamos a seguir? Y vamos a terminar con 12 años de esclavitud, o 12 Years a Slave, que se estrenó justamente hoy. O llamada la película del negrito, ¿no? Exactamente, la película del morocho. Se te salió, se te escapó el rastro. No, eso es lo que leí en los mails, en las cadenas de mails que han circulado en estos días, señor. Remitirse al sitio de Maceo Cine, en donde todas estas películas tienen una noche vi. Escrito por una persona que se llamaba N. ¿Cómo era? H. H. Ahí estamos era. Conectados, ahí dijimos. Ah, ¿viste? Somos doctores los dos, por eso. Sonso. Somos doctores, tengo un PhD. Doctor. Doctor Howard, Doctor Jones, Doctor Howard. Yo sé que no es así, pero no importa. No, está perfecto. Va a ser un podcast donde vamos a hablar de tres estrenos, básicamente. Sí, solamente de eso. Cortito y jugoso. Estamos debatiendo si vamos a tener un intermedio, ¿no? Eso está en el aire todavía. Lo podemos debatir en el aire porque este es un podcast nuevo, renovado, fresco y vaginal. Así que yo ¿vaginal? Creo que... Sí, porque es fresco. Ah, está perfecto. Sí, es como un paquete de Halls. Un paquete de pastillas Halls. Claro, cuadrado y largo, sí. Cuadrado, largo y transparente. Así que bueno, yo no sé qué. ¿Quieren hablar de algo más? ¿Quieren explayarse un poquito más en este sentimiento de libertad? Sí, quiero decir que estoy grabando en zapatos, bermuda. ¿Zapatos? Y musculosa pegada al cuerpo. Y con sí, una redecilia en la cabeza. Es prácticamente un italiano. Es un italiano. Le faltan las pastas. Con la silla al revés, obviamente, ¿no? Sí. Claramente. Como y con un mate. ¿No? Tomando mate, no, puede ser. Asqueroso. Con un tintacho. ¡Mi cafetín de Buenos Aires! No. Sí, no, Goldstein. No. Claro, ¿no? No. Todo lo que es sesentoso es tu especialidad. ¿Qué sienten al tener esta libertad del innombrable? Yo me siento como si estuviera corriendo en la pradera y los yuyos rozan todas mis partes. Bueno, pero eso lo haces constantemente ahí en el fondo de tu casa. Eso lo hice ayer, antes, eso lo hice viniendo a casa del trabajo. Venía corriendo al costado del Sarmiento. Ajá. Pero no, sí, es una linda sensación, ¿no? No tener a esa voz opresora. Esa, sí, que justamente, te corta todo, ¿no? Claro, justamente hoy en la reseña de la película 12 Years a Slave, vamos a ver muchas similitudes con el M. Sí. Sí, ¿no? Sí. 62 Podcast de Slave se llama. Exactamente. 5 Years a Slave. Azotes, poca comida, muchas negros, violaciones. Muchos negros. Esto es un cambio. Un cambio de paradigmas. Esto sí. Es un cambio de paradigmas. Vamos a ver cuánto dura. así que, bueno. Bueno, igual es el segundo podcast que hace Sayus, ¿no? Y sí, bastante. Pero nota una diferencia gigante, ¿no? En la relajación que tenemos todos. Creo que el nivel de relajancia global es infinito comparado con el anterior podcast. ¿Estás muy relajado? ¿Estás muy relajado? Estoy muy relajado porque estoy en boxer. Que sí, ya lo sabemos todos eso. En boxer, en ojotas. Sí, le estoy viendo por... sí, está activada la camarita, te estoy mirando, sí. Acordate de poner la tosita. Yo no pondría eso ahí, ¿eh? Si no, después te empiezan a sacar fotos de desnudo. Sí, mira lo que le pasó a... No digas nombres que nos van a hacer juicio. Innombrable. Sí. Y Doctor D, después de esta pequeña introducción, ¿Quiere hablar de algo más? ¿Quiere relatar un poco de cómo fue su día? ¿O quiere ya arrancar no, con...? No, estoy podrido del trabajo, nada más, así que... Está muy bien, se están enterando todos sus compañeros. ¿Puedo hacer una recomendación? Estoy terminando de leer el libro de mate El gente. Padrino. La recomendación es mate gente. Sí, no, esa recomendación, tanto no. Por lo menos avisen, así uno se va para el otro lado. El libro del Padrino, muy bueno. Tiene cositas de las dos películas, escenas obviamente que no están filmadas, pero son muy fuertes. Claro, porque están escritas, no están filmadas porque están escritas, estás leyendo. Eso, gracioso. Mira que te voy a buscar a tu casa, mira que sé dónde vivís, Sí, pero tarda como dos horas. Pero voy. Es probable que te pasen muchas cosas en el camino. Sí, sí. ¿Arreglaron la cuadra, por lo menos? Sí. Ahora se puede llegar en tractor. ¿Una pileta? No hay más pileta. Bueno, pero hablaré en otro podcast. Me gustaría hacer la equivalencia entre la película y el libro. La verdad que está dale, muy copado. Dale, espero tu Anoche Vi para la página. Sí, ¿el libro? ¿Una Noche Vi del libro? Lo espero. Es una Noche Vi del libro, claro. Anoche Leí, claro, se podría. Contá como en la tapa. Qué sé claro. Yo. Es verde. Listo, escribilo. Claro, escribilo. Verde con P larga. ¡Idiota! Bueno, pero ¿qué le parece, caballero, si empezamos? Por favor. Me pasa perfecto. Favor. Lo está pidiendo la gente a gritos. A gritos, desnuda. Y Doctor D, por favor, arranque con su película. ¿Qué cuál es? Arrancamos con El sueño de Walt, o también llamado El sueño de Walt Disney, Saving Mr. Banks, que es una comedia, un drama, dirigido por John Lee Hancock, que este muchacho dirigió The Blind Side, la película del 2009 con Sandra Bullock, ¿se acuerdan? Sí. Y una de Blancanieves del 2012. Blancanieves y El Cazador. El Cazador, la que tiene la chinita que no actúa. Exacto. Y es como que ahí fue, con la Blancanieves, fue como ahí... Con la Blancanieves, ¿viste? Bueno, mira, vas a terminar mal, ¿eh? Bueno, perdón. O sea, yo soy el que después edita esto y te voy a... Cada vez que hables vos vas a escuchar... ¡Y! Me vas a hacer quedar mal. No, eso para eso ya lo hace solito. Bueno, ¿qué estamos? ¿Qué estamos? ¿Qué estamos jugando? Dímelo, yo no lo sé. Damos vueltas y vueltas. Bueno, y también dirigió El Álamo, del 2004. Sí. Esta película cuenta con guión de Kelly Marcell y Sue Smith, que la verdad, no me fijé más, hicieron. Protagonizada por Emma Thompson y Tom Hanks. Sí. Con papelitos secundarios de Colin Farrell y el grosso de Paul Giamatti. Yo lo aguanto a Paul Giamatti. Qué lindo tipo, qué bien que actúa. Qué casualmente aparece en 12 Years a Slave también, haciendo ahí una mini participación. Siempre está, Paul Giamatti siempre está. Es un tipo de posta, está en todas las películas. Sí. Hace una breve introducción. En el principio de la década del 40 fue publicada la novela, el cuento de Mary Poppins, creado por P.L. Travers. Mire usted. Sí. Y bueno, tuvo un éxito bastante rotundo entre los jóvenes y entre los padres. Hasta que un día, una de las hijas del tío Walt Disney lo estaba leyendo y se lo dejó ahí en la habitación. La nena le hace algún comentario al padre. Mirá, pa, lo que estoy leyendo. Literatura para niños. Y Walt agarra, lo pispea y se enamoró del libro. El libro trata sobre una niñera que llega a una casa para, por así decir, salvar a unos niños, ¿no? Cuidarlos porque estaban... Salvarlos de la drogadicción y la delincuencia. Y de escuchar este podcast. Que lleva a la drogadicción y a la delincuencia, ¿no? Claramente. Obviamente, si no tenemos el caso de... ¡Del M! Sí, no, ni pronunciale. Perdón, el Ñe. El Ñe. Leña, le podemos decir. Y resulta que, bueno, quedó fascinado Walt Disney con este libro y trata de convencer a la escritora durante 19 años. Estuvo un tiempito largo. Sí. Durante 19 años, para que le ceda los derechos, y la mía decía que no, medio que le histeriqueaba, muy así. Muy histérica. Viste, así le rosqueaba las... la cadera. Sí. Así son las mujeres, bueno. No, empieces a hablar así que la tenés cerca. Ah, sí, cierto. Usted no la tiene al lado, ¿no? No, yo por ahora no, pero en un rato llegue y van a ver una clara decaída. Yo la tengo acá al lado, pero no está escuchando, así que... ¿Pero no te escucha cómo hablas? No me escucha, hablo más bajito. Sí, está en el baño grabando. Bueno, ayuda, ayuda, me acabó el papel higiénico. Sálveme, comida. Bueno, está durante 19 años tratando de conseguir los derechos para llegar el libro a la gran pantalla. Y entre idas y vueltas, en el 61 por fin se conocen, después de 19 años, para, viste, tratar de cerrar el trato. Ponerla. La remó Walt. Era lo que se conoce, empezó por el MSN, ¿no? Como a chatear, tiraba mensajes. ICQ. El ICQ. Pobre Walt. Y le pasaba bueno, su número que era el 4. Es muy bien. Menos. Bueno, y le muestro en el guión, medio que no le gusta, no le causa. Esa es la historia, ¿no? Pero paralelamente, en la película El sueño de Walt, va contando la historia de niña de Piel Travers. Sí. Haciendo paralelismos entre la historia de Mary Poppins y su historia de niña. Llevando como que en realidad quién juega el papel de quién en su vida familiar, quién sería trasladado a la novela, quién sería cada uno, quién sería precisamente la misma autora, y otros parientes que a la larga en la película se va sabiendo realmente ¿Qué papel juega. Exacto, y por qué la autora pelea contra Disney para que no lleve adelante la película, y del porqué de sus problemas, de porque es muy, muy estricta, y de sus negativas. Sí. Así que la película se basa en eso. La verdad, yo tenía ganas de verla. ¿Cuáles fueron sus expectativas? Exacto. Yo tenía ganas de verla porque soy fanático de Mary Poppins desde chiquito. Es una película que me marcó muy de chico. Que apenas terminé de ver esto, me tenía ganas de ver la película. Bueno, por tiempo, porque eran ya como era tarde, no la vi. Sí, tenías que trabajar. Y tenía que trabajar al día siguiente, sí, se me acaban las vacaciones. Tenía ganas de verla, pero después al ver el tráiler, no me llamaba mucho. A mí me gustaba ¿El tráiler de qué? ¿De Mary Poppins? Del sueño de Walt. Ah. Al ver el tráiler no me llamaba mucho porque hacía como... Yo veía que hacía más hincapié en la vida personal de ella. Y a mí lo que me interesaba más ver, y me interesa, es ver la parte de cómo se llevó a cabo la película, todo el... La parte técnica y todo eso. Técnica la puedes ver en Discovery Channel, Kids, no sé. Sí. Discovery Kids. Bueno, pero yo pensé que iba a ser. Yo entendí. Yo quería ver eso plasmado en la pantalla. ¿Sí? Un poco se vio igual. En cómo sí, un poco, pero es. La creación de la película. Mitad y mitad. Y la verdad que la empecé a ver y no me desagradó. Terminé bien con la película. O sea, tenía como el punto justo entre. Obviamente la película lleva, como ya dije, un paralelismo entre la vida personal de ella de chica y su actualidad en el 61, sí. Su presente. Y me pareció que estaba muy bien llevado las dos, entrelazadas entre sí, cómo la conexión era o situaciones o palabras que se repetían en su niñez en Australia, en la década del 10, ¿no? Si no me equivoco. Y sí, más o menos, para que los números den, manda por ahí. Sí, principio del siglo, siglo XX. 1910 me parece que era. Empezó por ahí. Y la verdad que me pareció muy buena cómo está llevada, cómo no me pareció ni sobreactuada, ni el Walt Disney de Tom Hanks. Yo me acuerdo que cuando vi el trailer me pareció chocante porque... Está congelado. Congelado, claro. Claro, aparte... te parece chocante porque Walt Disney es una figura mítica prácticamente. Sí, sí, sí. Y al final de los créditos te ponen la foto del personaje, de la persona real, o sea, Walt Disney. ¡Un cubito! Al lado ponía el nombre Tom Hanks. Y te das cuenta que, no sé si es por Tom Hanks o para hacerlo más agradable visualmente, Walt Disney está rejuvenecido en la película. Si vos te pones a ver la foto, se ve que... Ya está grande, o sea, Walt Disney falleció ahí a los 4 o 5 años de la película. Ah, ¿y no más? Sí, sí, la última película que hizo fue, que en la que participó fue El libro de la selva, que es del 67. Claro, claro. O sea que Mary Poppins fue como su obra maestra, por decirlo de una forma. Entonces. Fue su anhelo de toda la vida, ¿no? También lo que remó durante 20 años, casi. Claro. Lo que costó entregar el rosquete, Bueno, eso ya son otros campos, ¿no? Así que, ¿qué les pareció a usted, Goldstein, la película esta? Yo te quiero hacer una pregunta antes. Sí, dale. Me la hiciste. ¿Qué nivel de fantasía tiene la película? ¿Cómo qué nivel de fantasía? Claro. Definime qué nivel de fantasía, no entiendo. ¿Vos querés decir cuál es real puede ser la película? Claro. Y eso es algo que no sabemos nunca, me parece. Eso. Esto se llama podcast de demasiado cine. Vos fijate, bueno. La mina lo que quería durante las charlas era que quede todo grabado. ¿A vos te parece que es como que era muy, está muy sobreactuado de cómo era así de cerrada, Piel Travers? ¿Cómo era? No, lo que voy a decir al final, me parece que el final por ahí puede haber sido completamente distinto, que no sabemos, es una conversación que tuvieron privada ellos dos y... A mí lo que me pareció fantasioso, o sea, espera, déjame, perdóname, termino esto, sí. Que todas las charlas en la preproducción fueron grabadas, porque la mina quería que se graben. Entonces, uno piensa, bueno, está sobreactuado, a lo mejor no era tan así, tan turra. Y al final pruebas. De la película... Hay pruebas. Sí, te muestran al final. Al final de la película te muestran un... ¿Cómo se llama esto? Un pasacassette grandote de rollo, que no me sale el nombre. ¿Pasacassette? Sí, va. Y es el audio post original del principio de los 60, con la mina hablando ahí en la preproducción. O sea, que era posta, que era testaruda, que no quería saber nada con nada. O sea, Muy bueno. Habría que escucharse el audio original para ver si... Dentro de todos los diálogos son exactamente iguales. Por lo que se escuchaba en ese tramo final, era como que el personaje de Emma Thompson lo interpretó muy bien. La mina parecía bastante conchuda. ¿Cómo sé? Bueno, no con eso se pite todo, ¿no? Perdón. Sí, Hablamos tan bien en el podcast. Disculpame, ahora que no está el Eñe, vamos a mantener un nivel, ¿sí? Porque él era la manzana podrida que pudría todo el árbol, ¿sí? La manzana podrida que podría todo el árbol. Todas las manzanas del árbol. ¿No es del cajón? No entendés nada. No entendés nada. O sea, no entendés nada. ¿Cómo funciona la biología, doctor? Ñaña. Lo que sí me pareció así como fantasioso, hacia el final de la película, hay un encuentro privado en el sentido que no hay grabación, no hay filmación, no hay nada. Entre Walt Disney y la autora, eso sí me pareció, andás a ver si es posta, si es verdad y todo eso. A lo mejor sí existió el encuentro, pero andás a ver lo que fue la charla. Pero a lo que voy con la fantasía, aclaro los radioescuchas, yo no la vi, así que voy a hacer preguntas para desmistificar a estos dos farsantes. ¿La película no tiene algún pasaje de alguna magia intercalada como si fuera parte de la historia para vestirla? ¿De alguna forma? ¿O es todo un biopic, por decirlo de una forma? En algún momento aparece un Walt Disney animado que va caminando por ahí. Ponele. No parece nada de eso. Es todo real, carne y hueso, no hay nada, ningún viaje esotérico. No hay nada. Sí, es todo así, actor, live action. Exactamente. Está muy bien. ¿Y con qué sensación se fue del cine, Doctor D, al ver la película? Mirá, yo no voy a ser muy neutral, porque ya que la peli, a mí me gusta mucho Mary Poppins, es como que de chiquito había un momento, la veía y me sabía todos los temas, ahora ya... Sí, mucho, no me los la edad. Y la verdad se me piantó un lagrimón hacia el final. ¡Oh! ¡Qué puto! ¿Cómo, doctor Sayus? Yo no dije nada. Yo solamente me río de un chiste y me acordé. Acá la doctora D me está tirando... ¿Qué me está diciendo? Diciendo puto también. ¡Puto! ¿Con qué estoy viviendo, puto? Es un gay. Ah, gracias a la doctora D. Pues es un hombre sensible el doctor D, eso se sabe. Sí, porque es como que me remontó a toda esa época y obviamente inmediatamente me quise volver a ver la película. Sayus, pinchale un poquito, Sayus, que lloraba en vivo. Pinchale un poquito que lloraba en vivo. No, no voy a llorar, no voy a hacer esto. Me puse los extras y vi la parte Me imagino vestido de marinerito con una paleta y mirando la película llorando. Saltando a los baldosones pintados con tiza, ¿viste? Con Mary Poppins, tratando de entrar en la pintura, un pelotudo. Pelotudo, un qué grandote boludo, dice la gente. Bueno, perdón, che, perdón por tener sentimientos, no soy como no, ustedes. No, yo debo reconocer que Mary Poppins es una de las películas más gloriosas de Disney y del cine, para mí. Y sigue vigente, le podés poner play ahora y sigue vigente completamente, tanto técnicamente como la historia, ¿no? Yo tengo que reconocer que jamás vi Mary Poppins. ¿Ah? ¿No? No, jamás. ¿Posta? Te lo juro. Esto no puede quedar así. Tengo acá en mi poder, tengo en la mano, Un tape. Edición 40 aniversario de dos discos del DVD de Mini Poppins. Así que un día, si querés, te venís a casa y lo miramos juntos. Uy, así lloran las dos. ¿No querés? Dale. Copate, Sayus. Silencios radiales. Está muy bien. Así que entonces lo dejó bien. O sea, reivindica la historia de Mary Poppins en cierto punto. Sí, sí. Me gustaría saber, mucho no investigué, pero me gustaría saber cuán real es toda la vida que tuvo así de chica ahí en Australia, en la granja. A ver cuán... Bastante dura la vida. Vos tenés experiencias, ¿no? De ese tiempo. De Australia de 1910, sí. Sí, sí, sí. Lo viví en carne propia. Lo viviste en carne propia, me imagino, se te nota en la cara. Sí, la cara australiana. La cara australiana del 1910. ¿A usted qué le pareció, Sayus? A mí la película me gustó, no esperaba prácticamente nada de la película. Porque muy pensé bien, que iba a ser, muy bien. Pensé, claro, por ahí por eso me gustó. Pensé que iba a ser una película más de Disney, y media biográfica y dejando a Disney parado en un... En un pedestal de niños. Claro, exactamente. Bueno, lo deja parado dentro de todo. Dentro de todo, si no lo bardean nunca. Solamente al final. Al final, cuando no le queda la... Sí, la entrada. La entrada. ¡No spoilen! ¡No spoilen! Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿sabes que se hizo la película, no, Goldstein? Sí, sí, sí. Bueno. ¡No, me arruinaste el final! Entonces, por eso, no disculpe. No esperaba nada y me encontré con una buena película, una película que en cierto punto por los momentos de la niñez de la Bill autora, Travers. Claro, me decía tocar porque vive momentos medio jodidos con el padre enfermo y una situación bastante de mierda. Y en Australia. Y en Australia de 1990. Exactamente. Así que no, me gustó la película. Me gustó la película, como dije antes, no vi Mary Poppins, así que por ese lado no me tocó. Así claro. Que el efecto de nostalgia en mí no tuvo efecto. No tuvo efecto. Sí. Bueno, tarea para el próximo podcast es mirar Mary Poppins. Sí, yo sí. Mirar Mary Poppins, exactamente. Sí. Voy a hacerlo. Sí, sí, lo tiene que hacer porque es obligatoria. Esa película tiene que estar en todo cinéfilo. ¿Sabes que estoy, después de esta semana, después de ver la película, traté de conseguir el libro, a ver qué onda, si se conseguía? Ah, eso sería un buen ejercicio, eso estaría bueno. Sí, ya que después estaba copado con El Padrino, estoy enganchadísimo. A ver si se conseguía a Mary Poppins. ¿Sabes que no? Lo busqué en esas páginas de compras online de cosas usadas. Sí. Tipo, cosas free market, libres. Ponele, un free market. Sí, castellanas. Castellanas. Y no hay Mercado Libre, todo eso no hay nada. Solamente algún que otro cuento, adaptación de la película. Pero no hay nada. Después sí, hay en España, la versión española que sale 11 euros. O sea, sale la conversión a la tapa por ponerle 16, incluyendo el 35%. El precio final, decime. Y yo le calculo unos 200 pesos, así que no, está bien. No, está todo bien, está todo jamón. Es una pieza de literatura mundial. Sí, pero no estaba lista la edición. Tenías que recorrer parques con las ferias. Sí, habría que ir a Parque Rivadavia. Parque Rivadavia, por ejemplo. Por ahí lo conseguís. Sí. Habría que ver. Es probable. Entonces, podríamos decir que el doctor de usted volvió a su infancia con esta película. Sí. Aparte está en un momento sensible de la vida. Llega la vida de momento en la vida de todo hombre en la cual uno. ¡Hombre! Bueno, intento. Lo que es sí, yo me compré el DVD, para tenerlo al lado del DVD de Mary Poppins, tener ahí la historia. Muy bien. La verdad, yo no puedo creerlo. Tengo muchas ganas de verla porque me han dicho que me iba a gustar, porque evidentemente me gustó Mary Poppins y soy un adicto al mundo Disney de esa época, ¿no? Cuando era niño era adicto a esas películas, me las inyectaba en las nalgas y las veía por esa vía, ¿no? Sí. Pero sí, me parece que le tengo muchas ganas a esta película, así que ustedes me acaban de cebar más para verla, así que voy a ver cómo puedo acercarme a un cine amigo a verla. ¡Ja! Muy bien. Le hago una consulta, ya que le estoy escribiendo a través del Skype y no me da bolilla. Sí, dígame, puto, ¿graba bien? Sí, graba perfecto. Ah, listo, muy amable. De nada. Está grabando perfecto, igual no lo estoy escuchando, porque no tengo no, record. No. Ya nos van a putear los radioescuchas, ¿no? Ya nos van a putear. Ok, perfecto. Así que, película recomendable para ver, ¿eh? Saving Mr. Banks. La verdad que sí. Muy bueno. Dos horas, que la verdad se pasan... Dije, uy, dos horas, pero se pasa rápido, ¿eh? Sí, yo tengo un apartado igual para mencionar al final del podcast sobre la duración de las películas. Están, últimamente están muy están rozando más de dos horas. Sí, ¿eh? Están muy dos horas y cuarto, dos horas y veinte. ¿No? Creo que es el nuevo estándar, las dos horas. Creo que así es como una película estándar, de hora y media, claro. Decís, una película de hora y media, decís, qué cortita que es. Claro. Sí. Sí, pero, y así es como te sale a entrar al cine ahora, ¿no? Sí, tal cual. Afecta a la economía duramente. Así que eso lo comentamos al final del podcast. Si es perjudicial, no es perjudicial, lo dejamos como una cereza para que la gente se quede mordiendo este podcast tan jugoso hasta el final. O lo escupa, ¿no? O lo escupa, lo vomite directamente. Exacto. Así que bueno, después de este balance positivo de la película Saving Mr. Banks... Lástima que no tenemos la opinión de Leñe, ¿no? ¿De quién? De Leñe. Jota. ¿Pero qué es alguien de Men in Black que se llamaban como letras? Sí, Eñe era el que limpiaba el baño. Ah, me parecía, qué libre, ¿no? Que nos sentimos todos, qué libre, ¿no? Ah, libres, abracémonos virtualmente, bajamos los brazos. Baja los brazos. Bueno, los bajo porque llega hasta ahí. Así que a mí me gustaría que pasemos a la siguiente película, si están los dos de acuerdo, ¿no? Sí. De acuerdo. Están de acuerdo, así que de la película vamos a hablar ahora. ¿Cómo? Me parece perfecto. Me parece perfecto que a usted, enano de mierda, le parezca bien también. ¡Hola! No. No lo traigas, porque no te puedo pegar en la vida real. ¿La uretra de quién salió ese enano? ¿Eh? Seguramente de Barcini. Sí, en realidad es Barcini. Es el Mighty Barcini, pero en realidad es chiquitito. La reencarnación. Sí. Es como el mutante de El Vengador del Futuro, ¿no? Que lo tenía en el pecho, pobre tipo. Sí. Y encima tenía poderes telepáticos, o sea, es un desastre ese mutante. Después de esta gran reseña hecha en el podcast de Demasiado Cine, vamos a hablar de American Hustle o Escándalo Americano, ¿no? La película del director David Russell, o El Loquito, como le decimos nosotros, que tiene muchas buenas películas en su haber, pero es un tipo polémico, se dice, en el ambiente para dirigir, que también escribió parte de esta adaptación de una historia que sucedió en los Estados Unidos, y otro de los escritores es Edward Singer. ¿Y quiénes son los protagonistas? Flor de cast. Y me parece que va a haber que hacer un apartado en algún momento, ¿no? No sé qué les parece. Y hablar de ciertas personas que participan. Tenemos a Christian Bale. Christian Bale, alias Batman. Bradley Cooper. Amy Adams. Jeremy Renner. Y Jennifer Lawrence. ¿De qué viene la historia, no? Vamos a hacer la... La historia viene así. La Lisa Lay le mete los cuernos al Superman con el Batman y después se quiere ahí meterle ahí lo al Hawkeye también. Creo que está viniendo el Same sin haberlo llamado, me parece. Tenemos la historia de un estafador norteamericano muy particular, una estética muy de estafador de New York, del Bronx, ¿no? Tiene ese tipo de como le dicen ellos, los a con man, ¿no? Un hombre de la estafa barrial, quizás, pero que la tiene muy, muy clara. Muy clara en eso. Es supuestamente una leyenda de la estafa. Se llama Irving Rosenfeld, ¿no? Y es, obviamente, de LeBronx, que tiene a su amante, su perra, su... como vos quieras. Protagonizada por ¿quién, Sayos? Amy Adams. Exactamente, Amy Adams. Es una cosa de locos. Y bueno, la historia va de que estas personas son atrapadas por un agente federal de la Hacienda, ¿no? Dimaso, el agente Dimaso, que hacen un arreglo medio extraño. Este Dimaso quiere como aprovechar las virtudes de este estafador, de este gran estafador del Bronx, y atraer al alcalde de New Jersey y así ir atrayendo a diferentes personajes para que vayan cayendo en el vicio de el soborno y la guita fácil de los contribuyentes. Y bueno, la historia se desarrolla a través de ese telar fino, ¿no? Que es el soborno, que tantos hemos recibido nosotros para poner fichas, ¿o no, Doctor D? Obvio. Y que van a volver los sobornos. Que van a volver las fichas, pero no los sobornos. No, los sobornos. Ah, los sobornos. Bueno, listo. Los sobornos también. ¿Van a volver? Esa es la pregunta. ¿Van a volver? ¿Las fichas? ¿Volverán? ¿Volverá el M? ¿Quién? ¿Eñe? ¿Quién? ¿El Eñe? Los sobornos. Los sobornos vuelven, no te da problema. Bueno, vamos a tirar el Eñe se fue a las Islas Caimán a hacer un depósito. Claro, está consiguiendo divisas. Exacto, sí, para que vuelvan ciertos podcasts abandonados hace años. Exactamente, así que bueno, la historia de American Hustle va de este Irving Rosenfeld, protagonizado por Christian Bale, que tiene a su parejita Amy Adams, alias Edith, ¿no? Que tiene un acento inglés que te domina. Te rompe el marulo. Exactamente, te hace romper el molde. Una parte del cuerpo. Así que perdón, toda la película se... parece que Sayus está muy callado, tengo miedo. No sé qué Sayus en cualquier momento ataca. Cualquier momento ataca. No, perdón, estaba comiendo. Muy bien, me parece muy bien. ¿Rabas, perdón? Estoy comiendo rabas y papas fritas. Qué hijo de mil. Bien, livianito. Livianito, en cualquier momento sale corriendo al baño. Así que... Acá mismo. Tengo pelea. Me parece cierto, muy bien. Ganando el baño. Cierto. Es como aquel capítulo de South Park, en donde tenían que vencer a un gran enemigo en un mundo de RPG. Así que bueno, tenemos esta historia, ¿no? Que quizás no rompe tanto el molde, pero lo que más te llama la atención, me parece a mí, al ver la película, es el delineamiento de los personajes. A mí me parece que son todos muy grandes personajes. Exactamente. Tenemos a Christian Bale, que hace un personaje... terrible. Exquisito. Sí, terrible. No tiene desperdicio. Desde ya un primer momento cuando Bradley Cooper le hace un ajite al pelo. Al peluquín. Y ahí sí, como se contiene toda la bronca. Esa situación también genera mucha tensión y es muy... muy simple la situación y está muy bien actuada. La verdad que Christian Bale en esta película se lució completamente. Sí, sí. Por eso está nominado a Mejor Actor también, entre otros. Sí. Pero bueno, lo que más te llama la atención quizás es... viste que los personajes son como inmersivos. Te hacen verdaderamente compenetrarte en la historia y en la época. Y en, es como que está muy bien llevada desde esa parte y obviamente también desde la dirección. Pero... la vida no es perfecta. ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? Hola, ¿qué tal? La vida no es perfecta. Y lleva a cometer algunos pecados, me parece, la película. Que por momentos es muy aburrida. O por lo menos eso me pasó a mí. Ahora vamos a debatirlo. Es como que la historia se torna monótona. Bastante predecible hacia el final. Lo que me parece... no, a mí me pareció predecible al final, ¿eh? ¿No? Todo lo contrario, me parecía como... quiero entrar en la zona de spoilers, así... No hablé de spoilers, no puedes hablar de spoilers. Pero no, me parecía como que todo de repente se iba muy al carajo, no me pareció el final tan adecuado para la película. No, el final es muy pelotudo, pero habría que ver en qué porcentaje es historia real y qué adaptación también, ¿no? Porque se adaptó bastante sobre una historia que resonó bastante en los Estados Unidos, fue este caso de soborno, pero bueno, eso ya es otro cantar, ¿verdad? Porque queda en manos del director, al fin y al cabo eso. Pero por momentos, no sé, ¿no? Fue como que la historia se empezaba como a repetir en bucles. En un momento se peleaban, se volvían a amigar, iban a conseguir guita, volvían, fue como cíclica. No, me pareció cíclica y que se repetía a sí misma en el transcurso de la misma. Sí, pueden hablar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Mr. Sayus. A mí la película me pareció una buena película. No, me pareció igual, me parece que está como muy sobrevalorada. Me parece que sí, no va para el Oscar ni a palo esta película. No, para mí tampoco. Tiene muy buenas actuaciones para mí. No sé si es porque la vi pensando que ya que era una película nominada al Oscar... o qué, pero no me pareció una gran película como para llevar la mejor película del Oscar. Lo que pasa es que nosotros quizás tenemos ese efecto rebote de decir, estas son las películas del Oscar, entonces vamos esperando. Claro, Padrino, por eso te digo, no sé si por eso ya con ese concepto la vi y la jugué así. Pero no, me pareció que tenía un ritmo raro, un ritmo donde a veces caía mucho. Claro. Y después levantaba y nada. No me terminó de gustar el final y la película me pareció bien. Sí, es como que es como no más que prueba, eso, bien, pero te deja una sensación de. Sí, yo la no sé por qué la medio que la comparo con Lobo de Wall Street. Sí. Más así porque es estafa y todo eso. Me acuerdo que porque hay humanos. Exacto. Porque hay humanos. Hoy. La de Lobo de Wall Street, como que yo no me vi venir al final. La película, ya lo habíamos comentado, me pareció toda así lineal, no se me hizo larga ni predecible. Esta es como que, lo que están diciendo ustedes, tiene como sus baches, tiene como sus cosas repetidas, como bueno, ya hiciste hincapié en que vas a hacer soborno, siguen haciendo el soborno, siguen llamando otro, ¿cómo se llama? Otro senador, otro cosa. Y hacia el final, no hacia el final, ya en la mitad de la película decís, esto va a terminar así. Este va a terminar así, y todos estos se van a ir contentitos, agarraditos la manito, y es lo que al final pasa. O sea, es en como cierto que, aspecto. Sí, y me parece que no es que llegue a ser como película de relleno para los Oscar. Es como que del nivel, ojo, yo no vi la película que viene, la de 12 años de esclavitud. Tranquilo, quédate muy tranquilo. Bueno, no sé si está, no de relleno, sino como que es de lo que hay, es de lo mejorcito. Y lo que pasa es lo que decíamos al principio, tiene muy buenas actuaciones. Sí, eso sí, sí. Entonces te levanta cualquier guión. Ahora, ¿cómo se mete en el physique to role Christian Bale? Sí, terrible. Lo que engordó para, o sea, el flaco va a tener, cuando sea más grande va a tener un problema, porque ¿cuál fue la otra película que adelgazó? Por algún lado leí que se jodió la columna de tanto peso que tuvo que subir en tan poco tiempo. Y puede ser. Es un tipo que va a terminar hecho mierda, no por la droga, sino por... por bajar y subir de peso instantáneamente. Claro. Bueno, Tom Hanks tiene, por las actuaciones que tuvo que subir y bajar de peso, tipo, ¿cómo se llama esta? Náufrago. El Náufrago, gracias. Dijo, le agarró una especie de hepatitis. De la mínima, pero es por este problema de estar subiendo y bajando peso para la mínima, la mínima mensual, la hepatitis mínima mensual le agarro. Y este flaco, ¿cuál fue la película esa que se chupó todo? El maquinista es terrible. Y The Fighter también. Esa, The Fighter. Que es la que hizo antes de una de las de Batman. El chabón sí. Se quedó rechupado. De ahí se tuvo que empapotar para Batman. Está bien, ahora pasó 2 años de Batman y ahora cuánto subió, andás a ver cuánto subió. Mirá, si querés te tiro un progres del peso de Christian Bale. American Psycho, 81 kilos. Ajá. Rain of Fire, 83. De Maquinista, 55, con 55. Una diferencia de 2 años. ¿Te das cuenta, no? Va a tener hecho moco. A Batman, al otro año, 2005, 86. En y así músculo. Sigue bajando, en lapsos de 20 kilos. Acá te dice, ahí, esa data que tenés ahí, ¿te dice cuánto subió por esto? No, porque no llegó, pero en Dark Knight estaba en 90 kilos, así que acá ponele que esté en 100... Acá, a ver si alguien me hace la conversión, tuvo que subir 40 pounds. 40 pounds, un pound, para, esto es en vivo. Sigan hablando, tengo el convertor acá, creo. Tengo el convertor acá en el... Son 18,14 kilos. Claro, la mitad. 20 kilos. 20 kilos, exactamente. O sea, estaba pesando casi 110, más o menos, una locura, ¿eh? Una banda. Además, el tipo ese... es grandote. Pero bueno, además del physique du rôle, es como una interpretación muy buena de un estafador. Sí. No solo estafador, sino una persona... Viva, vivaracha. No sé si viva vivaracha, sino que como que guarda mucho, como que es muy resentido en muchas partes de la película, como que se muestra que... Se traga, tiene que decir algo y lo traga y se la come, si vos para en pos de lograr la cometida. ¿En pos de lograr la cometida o por un tema de personalidad del personaje también? Por ejemplo, la situación cuando estaba con la mujer, que más adelante, que decía que la mujer le decía que lo hacía por poder de... ¿Cómo era la frase que usaba la mina? Sí, no me acuerdo. Lo de que ella llamó al otro para ayudarlo. Claro. Esa escena es genial. Le está diciendo eso y el flaco no le dice nada, se lo guarda todo. le chupa un huevo en una parte, me parece. ¿Y qué tiene en la cabeza? No tiene nada, así es completamente perdida la mina esa. ¿Qué? Hola. La mina, la novia, la mujer. Ah, sí, bueno, el papel de... Rosalind, la de Jennifer Lawrence. Sí, Rosalind Rosenfeld. Sí, que es la esposa del personaje de Christian Bale. Sí. También hace como un papel medio del Bronx de una piba ignorante con plata, por decirlo de una forma media despectiva, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, a mí la película, la verdad, en cierto aspecto fue como que la pasé, no es que me volvió loco, pero rescato muchas escenas en las cuales ya me parece que tendríamos que entrar en spoilers, si están de acuerdo. Entremos en spoiler porque la película me parece que es un gran... No podía decir esto, pero entrando en spoiler. Dice, bueno. Es una gran recopilación de escenas muy buenas con escenas largas intermedias que no dicen nada. Es decir, por ejemplo, hay la escena de la disco entre Bradley Cooper y Amy Adams. Me parece muy bien lograda, hasta la parte del baño, que se dicen un par de cosas, y después tenés como otra vez la parte de la estafa y el jeque, y esto que van y que vienen y que consiguen el dinero, hasta que hay otra escena grosa, tipo la de el pelo de el personaje de Christian Bale, en donde se está peinando el peluquín, que así arranca la película, ¿no? Más o menos. Sí, sí, sí. Se empieza a peinar el peluquín con todo un proceso de geles y spray y pelo, y peinar y mirarse y el equilibrio. Y después de eso te lo desarma Bradley Cooper en un segundo. Y es como que la construcción de esa escena está muy buena. Y después es como que baja mucho. O eso por lo menos sentí yo. No sé usted, Dr. Sayus. Sí, sentí exactamente lo mismo. Tiene parte donde hay mucha tensión. Por ejemplo, la gran actuación que hace muy chiquita de Robert De Niro. Actúa, genial. Terrible. Genial. O sea, está un minuto en escena, dos minutos en escena. Y te pone toda la presión encima. Y en cualquier momento sentís que se va todo al carajo ahí. No, sí, claro, no solo sí, eso, sí, sino sí. Decís, ahora vuelve Robert De Niro y los caga a tiros a todos. Sí, mal. En todo momento de la película esperás eso. Claro, cosa que no pasa nunca. Eso también no me copó tanto. Vos querías tiro, destrucción, un poco, y muerte. Claro, que es que creo que en parte de la película le faltaba un poco ese momento de acción. No, no sé si acción de correrse a tiros y hacer una persecución en coche. Pero... que haya algo. Si no es sensación, claro, la misma sensación que tuve en ese momento cuando le empieza a hablar en árabe, en otro momento de la película, no sé si lo sentí tanto. Por ahí no. Cuando lo secuestran a Christian Bale. Ah, no, ahí no tanto, más sí. Porque te lo cortan en el medio, sí, con otras escenas, claro, y te la baja. Sí, sí, sí. Te la rebaja. También, bueno, Amy Adams, yo no sé Amy... cómo decir esto. Sí. Pero vístanla, por favor. Por favor. Un corpiño, póngale. Un corpiño. No pido mucho. Sí, a mí no me molestaba. No, no. Pero a mí lo que me pasaba era como en la película Eden Lake, en donde esas dos grandes mamas me distraen constantemente de la tensión de la película. A mí me asesinaba directamente. Pero no sé, usted sabe si tiene algo más para alguna escena más que le haya gustado, que le haya estado... No, me pareció el papel de Sidney Fellone muy bueno, un comic relief, lo que se llama, alguien que te pone el bocado cómico. Sí. Y la atención me pareció muy buen papel también para ello. Sí, es verdad. Lo que me parecía que era un poco joven para lo que estaba interpretando. Sí, sí, sí. Faltó caracterización, ¿no? Igual, a mí el personaje no me gustó. También tenía que estar, pero me pareció muy, muy... A mí me pareció muy pobretón. No, y lo que pasa es que tuvo poco tiempo de construcción. Los otros tuvieron toda la película constantemente dando vuelta. Pero igual la construcción del personaje se entendía ya de sí, dónde venía, a lo que apuntaba y lo que estaba haciendo. Sí, sí, los personajes creo que es lo más fuerte de la película. Sí, pero... que no sé bajo la mano de quién será, si del director, del escritor, del guionista o de todos juntos. Supongo. Pero es como que la historia dejó, la construcción de toda la historia a lo largo de la película dejó bastante que desear, ¿no? Sí. Sí, dale, decime. Dale. No, hable, diga. No, que estaba afirmando lo que decía Goldstein, que sí, la construcción de la película me pareció media rara. Me pareció como que, bueno, lo que decía antes, que le faltaban momentos donde decís, uy, se arma acá la podrida y se va todo al joraca. Y no pasó, y justamente el final de la película me pareció re... boludo. Sí, era boludo, muy predecible. Boludo. Muy predecible. O sea, cuando la primera vez que vi Nueve Reinas, ok, no me la vi venir. Obviamente después que la volvés a ver, sí, ya lo ves venir, ¿no? Y claro. Sí, ya la viste, tonto. Porque ya sabes cómo es la película. ¡Idiota! Pero acá ya a la mitad de la película, estos se van a juntar y lo van a ensartar al otro que encima... Bradley Cooper quería todo, hacer todo para salir de su vida mediocre, que encima queda, no te lo explica mucho. No, nunca se entiende bien cuál es la vida mediocre del tipo. No, porque tenés a la madre, ay, casate, nene, la otra que salió de la nada, que es la prometida, que sí, que no es, que el flaco, no sé, ¿le da la papushka? Y en un momento es un saque que se metió. Que se la agarra con el jefe que es un tarado. El otro que quiere ganar poder, que se parece el, ¿cómo se llama el senador ese? Que era el, por así decir, el jefe del jefe. No, era el federal, no era un senador. El federal era igual a... ¿Pacino? No, al Pacino no. ¿Cómo se llama el muchacho que se parece al Pacino? No, Paul Simon. Igual a Paul Simon en esa época. Igual a Paul Simon. Igual a Paul Simon. Paul Simon. ¿De Simon and Garfunkel? No, negro, no. Cualquiera, cualquiera, absolutamente, pero te fuiste al re carajo, nada que ver. No, nada pues igual. Lo que vos digas, vos digas. Absolutamente nada que ver. Pero está muy bien, está muy bien que asocie libremente como siempre, ¿no? Está bien, soy el doctor D, hago lo que quiero, ¿sí? Vamos a decir entonces, resumiendo, ¿qué es lo que más le gustó de la película, doctor D, a usted? Hace falta decir escote. No, ni entremos en ese tema porque no podemos, no vamos a salir. Entramos y no salimos. El personaje que más me gustó fue el de Christian Bale, la verdad. Sí. Muy laburado. Me pareció muy como, no sé si ingenuo, creo que es la palabra. El del mayor Carmín Polito, Jeremy Renner. Sí. Es como, me pareció como muy, muy sonsón, muy... Sí, pero bueno, el tipo, que cayó el en la tipo, claro, bueno, pero el tipo pintaba eso. Era como que, bueno, acepto el dinero porque lo convenció Christian Bale de que lo tenía que agarrar para mejorar la situación de su comunidad, claro, que era lo que él realmente quería. Algo para recalcar también es que el papel de este, de Hawkeye, ¿cómo se llama el muchacho? Jeremy Renner. Ese, Jeremy Renner. Es un tipo moralmente correcto, sacando sí. el tema de soborno. Es un tipo moralmente correcto, que quiere hacer sí. el bien. Igual, sí. no sé, fíjate cuando lo presentan al principio, que te muestran así como un videíto de toda sí, sí. su campaña, que saluda a un muchacho de color y como que se limpia la mano. ¿No? ¿O me pareció a mí? Creo que te pareció a vos, no sé. Porque... Sí, sos racista vos. Negros. Ah, entonces soy yo, está perfecto. No, si después, es más, él le pregunta esto, si el jeque era negro... Porque le dice que le gustaría presentarlo en la comunidad en donde hay muchos puertorriqueños y muchos afroamericanos que se beneficiarían con la construcción del casino. Por una cosa. No sé, yo me terminé encariñando con Jeremy Renner. Claro, que genera sí, eso, genera sí. un tema de cariño y vos decís, qué hijo de puta este Bradley Cooper que lo quiere cagar. Y además, claro. ¿por qué lo quiere cagar? Sino por un tema de, más que nada de profesional. Sí, que sí beneficio personal. Sí. Claro. Sí, en sí el mensaje de la película me pareció una mierda total. Asquerosa, hasta me sentí ofendido porque un tipo de hacienda que quería hacer las cosas bien, quería agarrar a los peces gordos, está bien, en el medio caían un montón de estos perejiles, pero quería, la meta final era esa. Ahí tenés, la y este estafador lo que termina haciendo es cagarlo a él y cagando a los otros que no tendrían que haber caído en cana en cierto pero aspecto. La gente de hacienda tampoco era un tan poderosa. No, para mí el eje de la película iba en que Bradley Cooper quería ascender de alguna forma y quería tomaba maniobras así medias riesgosas. Sacadas. Claro, sacadas como para recalcar. Sí, de apurado, como cuando le acerca el Martín. No, para, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa, señor Martín? Entonces esa parte es como que el chabón quería sobresalir apurado sin. Lo quería todo ya. Exactamente. En vez de lo, todo lo pensado que tenía Christian Bale, no, esto sí, esto se mueve así, milimétricamente está pensado, no, y el otro iba a lo tromba. Eso está bueno también. Pero está bueno, en fin, una película que medias tintas. Es como que te vas con cosas muy positivas y con otras muy, muy malas, ¿no? Muy negativas. Si les doy a elegir entre... A Escándalo Americano y El Lobo de Wall Street, ¿con cuál se quedan? El Lobo de Wall Street. Sí, El Lobo de Wall Street, sin Lobo la Wall Street. Duda. Sí. Pero no me quedo con la hora que le sobra, ¿no? Porque ¿a quién? Son películas muy largas. No con la hora que sobra, con la hora que tiene de más. O sea, son ¿El Lobo de Wall Street horas. Para vos tiene una hora de más? No, por eso es lo que me quise corregir. No quiero decir que tiene una hora de más, sino que son 3 horas. Y son muchas horas. Sentado en una horas. Silla. ¿Qué viste vos? El Lobo de Wall Street dura 3 horas. Son 3 horas. Es el tiempo. Horas. El tiempo no es relativo. Acuerdo. Pero no parece. Ah, sí, 3 horas me dice acá la doctora D. Sí. Sí. No, nosotros, ¿viste? No confío en nosotros. No se nota, de lo buena que está, no se nota que dura 3 horas. Para mí duró 2. Está buenísima la película. Muy bien, doctor D. Está hablando bien de la película. No habló en el podcast anterior. Muy bien. Muy bien, doctor D. Muy bien, doctor D. Y yo me llevo un balance para el Lobo de Wall Street también. Sí. Sí. No sé si se pueden comparar las películas, pero... Pero me quedo con esa en forma general. Uh-huh, ajá. Uh-huh, uh-huh. ¿Y el Dr. Zaius? Si me tengo que armar una de dos, me quedo como un lobo de Wall Street, de acá a la China. Muy me bien. Gustó mucho esa película, esta película no me gustó. Me tanto. Gustó, punto. Claro. No me gustó tanto. Como... Doctor, ¿de qué tiene usted preparado para nosotros en este momento? Mira, tengo acá, te hice un bizcochuelo de qué rico. Coco con unas chispitas de chocolate. Que es muy, muy rico lo tuyo. Y un tema dominado. Sí. Para los Oscars del 74. Ah, viejito. Es un tema que aparece en la película Escándalo Americano, que lo canta el personaje de Jennifer Lawrence. ¿Podés interpretarlo un segundo para que la gente lo ubique rápidamente? Por favor. No, te voy a dar el por vestido. Favor. Por favor. Ese tema que lo conoce todo bien el... seco, coño. Cuarlo, seco. Nos hacemos unas pajillas. Pero sin maricona. Un día tenemos que hacer un especial de Torrente. Un día teníamos una pajilla, pensé que iba a decir. No, un especial de Torrente, las cuatro películas. Hay que hacer tantas cosas. La gente está ahora tirando brainstorming de podcasts especiales que tenemos que hacer. Y la verdad que hay material jugoso. ¿Te acordás el podcast especial de Star Wars vs Star Trek? ¿Te acordás el podcast? El podcast. Podcast y no podcast. El que nunca fue. Podcasts. Sí, y ahora tenemos al Dr. Sayus en el bando. ¿Qué bando está usted, Dr. Sayus? Yo soy un Jedi de acá a la China. Un sucio Jedi. Y bueno. Treki. Puto. Estoy volví solo, al estoy Enterprise, solo. Gato. Teletransportate esta al culo. ¡Ay! Abrime el hangar. ¿Qué nos trae, Doctor D? Mira, yo te traigo el tema Vive y Deja Morir, Live and Let Die, de Live Paul McCartney, yeah. Del 73, de la película de James Bond, Live and Let Die, la primera película de Roger Moore, interpretando el papel del agente 007, que estuvo, bueno, como ya dijimos, nominada a los Oscars, siendo la primera película de James Bond nominada a tal galardón, interpretada por Paul McCartney y And the Winds, y que, bueno, aparece en esta película American Hustle, iba a decir, sí, American Jedi. Una situación onírica muy, muy linda, muy linda. Sí, la verdad que sí. Muy bien lograda. Otra de las escenas bien logradas. Sí. Así que, bueno, si no tienen nada que decir, malditos Jedi, pasamos al tema. Vamos a escucharla, por favor, Doctor D. Ponga play. When you were young was an open book. You used to say, live and let live. You know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say, live and let die. This ever-changing world in which we live in Hola, hola. Sí, hola, ¿qué tal, doctor Sayus? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está, Goldstein? Bien, todo bien. Bueno, pues si escuchan risa de fondo, es el borracho de abajo que se está riendo. ¿De qué? ¿De usted? No sé, está abajo, debe estar encopetinado. ¿El borracho se llama doctor D? No, ese es otro borracho. Bueno, entonces el doctor Sayus nos va a hablar de algo de color. De algo de color oscuro. Oscuro. Vamos a hablar de 2 años de esclavitud. Y no es su barba. ¿Mi qué? Nada, nada, ya está. Ya pasa. No importa, puta madre. 2 años de esclavitud. Sí. Una película de Steve McQueen que se estrenó hoy acá en Argentina. Exacto. Steve McQueen es un muchacho que hizo muchos cortos. Sí. Vio la filmografía y tiene un par de películas, todos con un actor fetiche. Que se llama. Puedo descubrir que es Michael Fassbender, que es el actor favorito sadomasoquista homosexual de Leñe. ¿De quién? De Leñe. Al J le gusta. ¿Al J? Michael Fassbender. Al J le gusta Michael Fassbender. Bueno. Pero le gusta en sentido carnal. Ah, físicamente le gusta. Físicamente, o sea, lo atrae sensualmente. Sus películas favoritas de él son Shame y claro. 300. Exactamente, está casi en pelotas todo el tiempo. Sí, esas son sus dos películas favoritas. Sus dos películas favoritas. Así que Steve McQueen. Steve McQueen, bueno, usa mucho a Michael Fassbender en sus películas y en esta película también. Exactamente. La película trata sobre un grone, un morochón, sí, que se llama... Chiwetel Ejiofor. Exactamente, el nombre me complica siempre. Chiwetel Ejiofor. Exactamente. Para el próximo podcast queremos que todos nos manden un audio pronunciando el nombre de este señor. Y lo ponemos en el podcast. Lo mandan a info@demasiadocine.com. Exactamente. Doctor D, fomente eso, que eso está muy bueno para que la gente haga. Ejiofor. Manden su audio mandando, diciendo el nombre del actor que interpreta a Solomon Northup, que es Chiwetel Ejiofor. Y los ponemos en el próximo podcast. Y los mejores audios se van a llevar una sorpresa. ¿Van a sí aparecer? No, una sorpresa en serio. Estoy hablando de una sorpresa en serio. Un dedo de Lenny. No, una sorpresa en serio. Así que manden su audio y en el próximo podcast van a salir en vivo. Es más, pueden mandar sus saludos también. Y los ponemos en el próximo podcast. Obvio, esto es como sorpresa y media. ¿Cómo? ¿Qué se convirtió esto? Esto es un concurso. Y no bueno, importa, ya, volvamos a lo importante. No está Leñe y hacemos lo que queremos, es así. No está Leñe y hacemos lo que queremos. Exacto. ¿Está claro? La libertad. Ah, después de continuar, Sayus. Exactamente. Bueno, gracias. Bueno, tenemos la historia de... Pasando un caso real, esto es algo bastante impresionante. Sí. Salomon Northup, que es hace este morocho Chiwetel Ejiofor, que es un negro viviendo en Estados Unidos, creo que preguerra civil. Sí. La verdad que te tiro el dato, pero no te lo puedo corroborar. Vos seguí hablando. En el cual él es un hombre libre con una familia, en donde unos dos, en Washington, dos personas... Vivía en Washington, ¿verdad? Sí. No vivía en Estados Unidos, en New York. New York vivía en Estados Unidos. Sí, no, vivía, fue secuestrado en Washington y vivía en Nueva York. Lo llevaron a Nueva York, bueno. Nació libre, ¿eh? Ojo, nació libre. Era un, claro, esa es una aclaración importante, es un negro libre. Exactamente. Y bueno, que tenía su familia, su trabajo, era un violinista. Y un día, dos hombres lo llevan a Nueva York, está. Lo llevan a Nueva York y lo ponen en pedo, parece que lo drogan de una forma y sí. Se despierta maniatado, encarcelado en un sótano de una casa. Exactamente. Bueno, resulta que lo acaban de convertir así en esclavo. Vino una campanita, le tocó con la varita mágica y dijo, sos un esclavo. Y lo convirtió en esclavo. Es el hada hija de puta de la esclavización. Y así empieza la película y es 12 años de... de Solomon. Esclavitud. Perdón. Esclavitud, digo. ¿No? De esclavitud, exactamente. En donde se muestra toda la faceta de la esclavitud, ¿no? Donde se muestra, sí, toda la faceta, todo lo que está viviendo este señor Solomon, que va pasando de dueño, porque lo trata como propiedad, va pasando de dueño en dueño, conociendo otras historias. Exactamente, ¿no? Una película bastante cruda, no en el aspecto que yo esperaba. Yo cuando vi esta película, en un principio esperaba ver la pasión de Cristo, pero con morochos. Esperaba ver mucho azote, mucha... Una pasión de Cristo negativa. mucha violencia física. Y sí, no hubo tanta violencia física. No hay tanta violencia física en la película, sacando partes medias crudas. Sí. Sino más bien sentimientos de donde se ve que se le despoja de la identidad a Solomon, le cambian el nombre. Los negros alrededor de él le dicen: vos ahora no te llamás Solomon, no digas que te llamás así porque te va a ir mal. Básicamente, quédate piola. Exactamente. Entonces, la historia básicamente cuenta eso, las aventuras, si se podría llamar de una forma, de Solomon. Las aventuras de un esclavo. A través de sus 12 años de esclavitud. Sí, parecería también que una parte central de todo esto es cómo el chabón aprende a ser esclavo, ¿no? Es como que lo toma como una materia, o sea, el tipo sabe que es hombre libre, pero... también cae en cuenta que no hay, en cierta forma, no va a poder zafar fácil. Exactamente, no hay forma de escapar de esto. Exactamente. Algo muy importante de la película que me pareció interesante es cómo se trata todo el sistema de esclavitud. No es solamente la vida de él, sino te muestran el progreso donde los transportan, donde les traen más negros como si fueran cosas, los ponen todos en un carrito, se los llevan. Hay... un dueño, un tipo que quiere comprar. Sí, un comprador. Claro, el primero que lo compra no es más ni menos que Benedict Cumberbatch, que es Sherlock, de la serie Sherlock. Exactamente, que, bueno, no spoileemos. Serie que estoy viendo ahora, que está muy buena. Ya lo dijimos. No, estoy diciendo yo, que estoy empecé a ver yo, digo. Ah, perfecto. Ah, la serie está muy buena, ¿te gustó? ¿Te gustó? Sí, muy bueno. ¿Te gustó? ¡Epa! ¡Qué pregunta, eh! Ahí se me escapó. ¿Ya arrancamos con el leviarismo entre doctores? Bueno, si te gusta, te podemos invitar. Ay, voy a filmar. Ustedes necesitan una bestia. Pero no podés tocar. Bueno, me parece muy bien. No hace falta acercarme para eso. Bueno. Sí, yo no vi la película. ¿Dura mucho? 12 años. 2 horas. Es como cumplir el 15, ¿no? ¿Dos horas? Dura 2 horas y cuarto. ¿Dos horas bien llevadas o como que se te hace en el tono? Más o menos. Pará, vamos a seguir hablando un poquito de la película. A mí me pareció muy bien llevada la 2 horas. Vamos a hablar un poquito de la película. Dale. Porque está bien lo que decís. Es una película de un esclavo. O sea, la sinopsis es bastante reducida porque en los primeros 10 minutos ya se te pone el nudo de la película ahí. Y claro, exacto. Todo el desarrollo. Arranca la película, claro. Es bastante inmediato todo. Sí, es bastante inmediato. Lo que la gran incógnita en este tipo de películas de esclavitud, por decirlo de una forma, es que hay un montón ya de este tipo de películas. Entonces, ¿con qué nos puede sorprender una película de esclavos negros en Alabama, Orleans? Lo que me pareció muy importante de esta película es lo que te decía antes, el sistema de esclavos, o sea, como todos estaban de acuerdo en que esos negros son cosas y son propiedad. No, son propiedad de alguien. Es más, mismo en una parte de la película, Solomon, como hombre libre, está comprando un traje, se acerca un negro esclavo. Sí, esa escena está muy buena. Claro, se acerca un negro esclavo. Y atrás viene el dueño, lo saca cagando del local y Solomon no dice nada, nadie del local dice nada y le parece algo común. Es como, entró un perro al local, es mío, me lo llevo. Claro, exactamente. Básicamente y ahí fue ese sentimiento y nadie hacía nada. Exactamente. Y así hay varias partes dentro de la película que te muestran esa misma aceptación, esa misma norma que hay. Pero vos fíjate cómo quizás se contradice en un momento muy grande la película, en sí. Donde él también empieza a aceptar que hay negros esclavos. Como, o sea, a lo que voy, el tipo se reconoce como hombre libre, como negro libre. Sí. Pero cuando está la oportunidad de decir que los demás son libres, es como que nunca lo hace, nunca lo manifiesta. Nunca se pone mal por la situación del negro en sí. En la película. Parece, claro, porque lo toma como la norma eso, como si fuese, es así, es un hecho. Es así, claro. Caí acá, él listo, la cagué. Claro, él es un hombre libre, él es un error, ahora lo demás no sé. ¿Cómo, lo demás qué? Lo demás no sabe él. Él sabe que es un hombre libre. Los demás ya no se hace cargo él. Claro. Y siente pena, pero viste, hasta por ahí nomás. Sí. Hay escenas también donde, con la madre llorando en la casa, donde le pone todos los puntos a la madre. Claro. No quiero contar mucho de la escena. Sí, no contemos mucho de escenas, pero igual es altamente auto-spoileable la película, ¿no? Es una historia real, hay una novela, son esclavos, ya la conocemos la historia. Es como raro. Pero me parece que la gran dicotomía es eso, ¿no? De encontrar alguna historia de esclavos nueva para contar a través de una película. Que, bueno, lo que vos decís de cómo se llevaban los esclavos y ese tipo de análisis de cómo el negro es propiedad, se ve en otras películas también de esclavos en Estados Unidos. ¿No, doctor D? ¿No le parece a usted? No vi la película, así que No, pero estamos hablando ahora de películas de esclavos genéricas. Películas genéricas de esclavos. Claro. Django Unchained, ¿no? Sí, pero es una sátira eso. Sí, ya sé. Podríamos hablar un poquitito de Django Unchained. No, para eso remitirse al podcast oportuno. No, pero ahora podemos contraponer una historia dramática de... Ah, bueno, sí, eso sí, contra... Sí, eso contra sí. Una historia que... A ver, cuando vos ves una película de negros esclavos, ¿qué es lo que querés ver en algún momento? Y que desde mi punto de vista... ¿No querés ver una rebelión de negros que entran como un tsunami oscuro a la casa de la madame y la matan? Pero eso nunca pasa, solamente pasó en Django. Exactamente. No era una rebelión, sino solamente no era él solo. ¿No cobra un poquito más de relevancia la historia de Django como línea argumental? Como pensamiento de decir, loco, pará, hasta acá las películas fueron los negros sufriendo, basta. Vamos a una película de los negros tomando el toro por las astas. Y matando a todos los que te dicen amo, los que te hacen cortar el algodón. No es como que cobra un poco más de importancia, por decirlo de una forma. Me parece un poco el pene a Tarantino con esta historia. Pero me parece que es una situación completamente irreal. Porque totalmente irreal. Creo que nunca pasó. Va a pasar. Estaban lavados de la cabeza y eso te lo muestra al principio de la película, cuando lo secuestran a él, que lo azotan hasta que dice que no es un hombre libre, y lo azotan y le cambian el nombre. Y él lo tiene que aceptar porque no le queda otra. No, sí, eso no se discute, No se discute. Me parece que la rebelión esa que está buscando no se dio nunca en creo que por ahí habrá algún caso aislado. Pero no, bueno, había movimientos abolicionistas en Estados Unidos. Pero no en esa época, después me parece. No, en esa época, en realidad sí, un tiempo después, en realidad. ¿Hola? Sí. Hola. Así que, bueno, en sí la película me pareció que está... Perdón, sí. El personaje del impronunciable que no es Eleñe... Sí. Me hace, por lo que fueron diciendo, acordar un poco al... No a la función que realizaba, sino cómo reaccionaba ante la esclavitud al mayordomo Samuel L. Jackson en Django Unchained. Es como que él era... Me dio la sensación, ¿eh? No, hay en la película, claro, en la película hay de esos negros. O sea, que hay como esos que es negros un, que tratan a los vendido. Negros como esclavos. Exacto, que me dio esa sensación de como que era un vendido, pero no por el hecho de ser chupamedia o hacerlo por aceptar. Por ser aceptado por el blanco, por así decir. Sino que, por lo que dijeron ustedes, lo veo como que él lo toma como algo natural, es que es como vivir en este país, en la Argentina, es como, bueno, ya está, hay quilombo, bueno, dale, sigamos. Lo tomo como eso, como que es... Tira un dato de la realidad. Sí, bajar la cabeza y decir, bueno, es lo que hay. Y yo creo que en un momento esa resignación se ve del tipo, pero porque además no puede hacer nada. No puede hacer nada en ningún momento el chabón, ni escaparse, ni no entra en la cabeza del tipo en el sistema en el que vive. Creo que podríamos entrar en spoiler para contar unas partes donde pasan ciertas cosas en la película y sí. Muestra ciertos, pasa una forma de cierto grado de esclavitud. Bueno, dale, entremos en la parte spoiler para 12 Years a Slave. Exactamente. Arranca usted, doctor, sabe que tiene tantas ganas. Tengo muchísimas ganas. Parece, bueno, en un momento de la película él se revela en un principio, cuando sí. Tiene su primer dueño, sí. Se revela y termina mal, o sea, termina ahorcado en una escena muy impresionante. Fuerte. Esa escena es impresionante. Muy fuerte, donde está ahorcado, solamente apoyado con la punta de los pies. O sea, durante... la historia fue así en realidad. El tipo en el primer campo que entra. No es un letrado el chabón, pero la tiene un poco clara. O sea, tuvo muchos trabajos. Sí, el tipo sabe escribir, sabe leer. Sabe escribir, sabe leer. Bueno, entonces de a poco también. Y sabe tocar el violín. Entonces es como diferente el negro. Es un tipo educado, claro. Es un tipo claro, educado que todo lo demás. Exactamente. Entonces el amo es como que un poco se encariña con el chabón, de cierta forma. Porque, y lo quiere tener in eternum y le dice, la vamos a pasar muy bien. Seguís siendo mi cosa. Pero la vamos a pasar bien. Y el chabón, claro, viste, como que en un momento baja la cabeza y dice... En un momento le soluciona el problema de cruzar el lago. Claro. Unos barquitos. Y dice, no, esto se puede hacer más rápido si ponemos acá unos barcos y transportamos todo lo que hay de este lado del lago al otro lado del lago en vez de darle la vuelta. Claro, entonces, exactamente. A eso le cae muy bien al amo y en un le papel de... mal a otra gente. De Poldano. Otra vez Poldano aparece. Sí. Que en el papel de... como de capataz, no sé bien qué. Sí, es como el que manejaba a los negros para que trabajen, una cosa. Claro. Sí, sigue contando vos. No, es como que se lo toma de punto y en algún momento le quiere hacer pisar el palito y cuando le quiere hacer pisar el palito es como que le dice en un momento, clávalo con este clavo. Va el negro, lo clava con el clavo y el chabón vuelve y dice, te dije que no lo clavaras con ese clavo. Pero el tipo le dice, pero me diste esa orden. Yo cumplí la orden. Y soy un negro esclavo y lo cumplí como vos me dijiste y no me podés azotar por lo que me dijiste vos. Y el tipo lo quiere azotar y el negro se recontra revela y con el gran nepe negro lo caga a palos, básicamente. Entonces, ¿no? Poldano agarra sus cosas y se va corriendo, buscando más, más aliados. Hasta que viene así de la nada, el grone se queda ahí sentado, esperando, vienen todos y así de la nada lo agarran, le ponen una rama a un árbol, lo ahorcan. Hasta que viene otro que parece que la tiene más grande que no, claro, que viene otro que es como el que representa al dueño, al amo, y les dice, ustedes no, fíjate la propiedad, hasta qué rango llega, les dice, ustedes no tienen derecho sobre esta propiedad. Claro, eso negro, es una deuda, no, de, negro, es una no, deuda del amo, ustedes no pueden arruinarlo, no pueden. Claro, el tipo decía, romperlo. Tiene una hipoteca pagada por este negro. Si lo matan, pierde la hipoteca y pierde la deuda. Ajá. Entonces era una cosa terrible eso. Y lo deja colgado. Y el chabón le dice, el que está de parte del amo, le dice, bueno, váyanse y no vuelvan. Una cosa así. Y el tipo lo dejan colgado y el chabón lo deja colgado. Hasta que viene el amo y corta la soga y lo baja. En una escena continua, no sé cuánto dura. Y horas. Pero dura. No, la escena, no sé cuánto durará. La escena durará 2 minutos colgado. No, 1 minuto colgado. El tipo, a medida que va pasando el tiempo del sol, cae la tarde, todo, el chabón está colgado, los otros negros pasan alrededor, no pasa claro, nada. Los nenes jugando de fondo, no, nadie dice nada, solamente se le acerca una para darle un vaso de agua y después todos alrededor como si nada. Exactamente. Sigue trabajando en lo suyo. Exactamente. Y bueno, después llega el amo, lo libera y toda esa escena está muy buena. Y el amo le dice, mira, te tengo que mandar a otro lado porque si no acá te van a matar. Básicamente. Y lo llevan como ganado. En una cabaña al campo de algodón de Michael Fassbender. ¿En dónde? En donde, bueno, a este señor lo conocían como el rompedor de negros. Claro, el quebrador de negros. The Black Breaker. Y bastante buen nombre le pusieron porque era bastante hijo de puta el tipo. Sí, era bastante Sí, perdón, Jota, pero Michael Fassbender es un hijo de puta. Sí, y tenía bastantes perversiones, ¿no? Bueno, acá se muestra con, en este caso, en un papel genial que hace Michael Fassbender, donde te genera bronca cada palabra que dice, te dan ganas de entrar a la película y cagarlo a tiros. Pero atrás hay una conchuda importante también, ¿eh? Sí, también. La esposa era una señora muy, muy, muy, muy mala. ¿Quién lo interpretaba? Qué pregunta de mierda, ¿eh? Qué pregunta de mierda. Deja. Deja. Esa cosa la tenés que ver vos, hijo de puta. Pero yo no veo la película, querida, entonces no sé quién la interpreta. Es verdad, no te puedo decir nada. Pero no, las actuaciones, ¿qué tal? ¿Bien? ¿En general? Sí, genial las actuaciones. Sí, las actuaciones están muy bien. El negro... A ver, un negro que actúa bien y hace papel de esclavo es un gol. O sea, es gol. Es como tener el arco libre y pifiarla, no la puedes pifiar. Si vos me preguntás, Denzel Washington haciendo esclavo, bien, check. Este tipo haciendo esclavo, check, ¿me entendés? Si ya me decís un... ponele... no sé. Eddie Murphy de esclavo no me la creo tanto. Pero Eddie Murphy no puede hacer ningún papel de esclavo. No puede hacer ningún papel de esclavo. Y no sé si ningún papel. No, pero ningún papel de esclavo no puede hacer. Pero hasta Jamie Foxx por ahí te la crees un poco. No, Jamie Foxx no me la creo. ¿No? No me la creo ni a palo. No, pero... No, bueno. Jamie Foxx hizo el papel en la película Redemption, hizo el papel de un pandillero. Muy bueno. Que ya le busco cómo se llamaba. Pucha, che, no me acuerdo. Bueno, no importa. En donde hace de un pandillero negro. en donde lleva esta Redemption de Stan Tucci Williams Story del 2004. Que es un gran pandillero de Los Ángeles que lo meten preso y en la cárcel, a medida de que va transcurriendo el tiempo, se transforma en un rastafari, por decirlo de una forma, y cambia su manera de ver la vida. Entonces, de ahí, por ahí me lo creo un poquito, el tipo así medio trastocado. No, pero igual, de eso a esclavo hay un salto enorme. ¿Sí? Hay como 200 años, ¿no? Claro. Bueno, ¿y qué otra escena memorable recuerdo? Justo porque da... No es un tipo fuerte, no es un tipo que vos decís... este tipo se arrebanca y los puede recagar a tiros. Es un tipo común. Violinista. Es un violinista donde pasa por lo peor de su vida durante 12 años. Sí, sí. Me parece que el papel está justo para el morocho de este. Sí, la verdad que es un buen actor, además. Tiene otros papeles. Es un muy buen actor. Sí, es un muy buen actor. ¿Qué otra escena tiene así como que recuerde? De la película. Una otra escena muy buena. Bueno, los azotes. Oh. Te gusta el masoquismo, ¿eh? No, pero es terrible porque es una escena, es una sola toma, me parece, si mal no recuerdo. Sí, es una sola toma en continuado. Donde Michael Fassbender. Bueno, Michael Fassbender, para ponerlo de alguna forma, tiene como una especie de romance, que no es tan romance, sino un fetiche. Un fetiche, claro, con una de las negras, que la negra es la mejor trabajadora de todos los negros que tiene por ahí. Y a Michael Fassbender le vuelve loco eso. Sí, por eso la mujer es muy conchuda con esta negra. Le encanta el Ebony. Por eso la mujer es muy conchuda con esta negra. Sí. Y todo el tiempo quiere matarla. Matarla, sí. O lastimarla, por lo menos. Y bueno, hay una escena donde ella se va a otro rancho, a otra estancia, no sé cómo sería eso. En esa otra estancia se ve a la negra esta que trata a los negros como esclavos, un poco más amigable, pero los trata como inferiores igual también. Porque claro, está casada con el dueño de la hacienda, ¿no? Y bueno, cuando vuelve se calienta Michael Fassbender para la mierda y la empieza a azotar. No la empieza a azotar. No, le da el látigo a Solomon. Y él empieza a azotarla con mucha tranquilidad, muy delicadamente para lo que es azotar, hasta que el otro agarra el látigo y le dice no, así no se puede hacer. Okay, le dice más fuerte y le empieza a pegar más fuerte Solomon. Claro, hasta le pega más fuerte a Solomon, se calienta Michael Fassbender, le agarra el látigo y le entra a dar sin asco a la pobre morocha, sí, que termina toda hecha mierda. Sí, esa es una... Es una escena muy fuerte. Sí. Es una escena muy fuerte. Por eso ahí cuando empiezan a recurrir al gore, a mí ya, viste, como decía, golpe bajo común, pero igual la escena está muy bien armada. Sí, está muy bien armada. La toma única me gustó mucho, me parece que le dio mucho dramatismo. Sí, le dio mucho dramatismo. Y después me parece que ya llegando al final, cuando aparece este falso Jesús, interpretado por Brad Pitt. Por Brad Pitt, haciendo de canadiense. Haciendo de un dios canadiense, que viene a hablarle al dueño de la Dios, la hacienda como si fuese... No, ¿qué hacen con los negros? ¿Qué están todos locos? Fue como muy forzado ese papel. No sé si está muy forzado. Me parece que está justo como para como mostrando... Por ahí fue así, ¿no? No sabemos. Pero en la novela por ahí lo ponen así. Pero como que alguien de afuera del país, de afuera de Estados Unidos, viene a decirle, no, che, esto la verdad que está como el orto. Son todos iguales acá. Los negros, los blancos son todos lo mismo. Me parece como que le agregó también esa parte a la película. A ver, la película necesitaba un poco eso en un punto. Pero sí, no puesto así. ¿Vos sí que no? Y parece, boludo, Moisés que bajó y dijo, no, esto está bien y esto está mal. Y es carpintero. ¿Cómo? Y es carpintero también. Qué grande, José. Las aguas. ¿Cómo? Sí. Separa las aguas. Todo, sacó pescado de la tierra, todo. No sé, no me jodió que aparezca un personaje diciendo eso, pero me jodió que aparezca de esa forma tan pelotuda. Disculpa si te ofendo con lo que estoy diciendo. Está perfecto. Pero me pareció justamente el que da el pie para la liberación de. Claro, exactamente. Es el que manda la carta que el tipo necesitaba y después lo vienen a buscar. En una escena también muy buena. Sí. En donde lo vienen a buscar de Nueva York, una persona que conocía a él personalmente, y viene y le pregunta, ¿usted es Solomon? Sí. ¿Solomon sí tiene tal hijo? Sí. Cuando le empieza a preguntar eso, el tipo se empieza como a... Se le empieza a iluminar la vida, y entiende ahí que ya recuperó su libertad. Y Michael Fassbender no lo quería dejar ir. Y algo para recalcar es que no se quiso llevar a nadie más. Eso es lo fuerte. Se fue él solo y... Miró para atrás y fue. Se despidió con la chica y se fue. Claro, eso es lo que me jodió. No quiso llevarse a nadie más, no quiso hacer nada. Che, ¿sabes qué me llevo a morir? Que me cayó muy bien. No, se fue solito y se fue a la casa. Sí, eso me pareció medio chocante, porque estuviste todo 12 años viviendo la... 12 años, ¿eh? Ah, y otra cosa también, justo ahora que decís 12 años y lo recargás 12 años. Nunca me apareció en 12 años. No, nunca me apareció en 12 años. ¿Físicamente no se le nota? Físicamente, me parece que no. Creo que aparece un par de canas y un poco más de pelo, pero y un poco más arruinado, pero no mucho. Y pero además. No 12 años trabajando esclavamente, ¿no? Claro. No me parece. Sí, eso te saca un poco de clima. Claro, a la esclava tampoco se le notaba a los 12 años. Bueno, es que tampoco hay mucha noción de tiempo en lo que pasa. Claro. ¿Cuándo pasan los hechos? O sea, no sabes cuándo estuvo con su primer amo, cuánto pasó con el segundo amo. Sí. Ah, ¿puedo hacer una mención especial? ¿Hace falta que la película arranque con el negro colándole un dedo a la otra negra de una forma violenta? ¿Pero es muy explícito? Sí, es bastante explícito. Ah, ok. Fue la escena más colgada de toda la película. Pero con asco lo hizo. Sí, pero arrancó con eso, arrancó con otra cosa. Va, ¿qué hizo carita de, no, ¿sabes qué? La verdad que... Hoy me duele la cabeza y no quiero hacer nada. No quiero ningún dedo. No, él, con la cara de él. Sí, igual debe haber tantas cosas por ahí. Qué feo, ¿no? Qué fea escena. Pero bueno, en fin. ¿Puede hacer un balance general, Dr. Sayers? La película me gustó. Esperaba otra cosa la película. Creo que por eso me gustó. Esperaba mucho golpe bajo, mucho... Mucho de lo que estamos acostumbrados siempre de ver los esclavos que son azotados y maltratados y todo. Y bueno, esta película pasa, no es que son tratados como gente común. Son tratados como el orto. Pero me gustó el tema de la primera parte más que nada. El tema de cuando, bueno, otra vez el papel de... De Paul Giamatti haciendo de vendedor de esclavos. Sí. Que también estuvo muy bien en ese papel. Sí, papel cortito. La parte que presenta a los negros en la casa como si fueran cosas desnudos, ¿viste? Que le pega, le dice esto. Mirá qué durito que sí, está. Mirá que mirá, lo hace correr a uno para mostrar el estado físico que tiene. Muy bueno. Esa parte me parece muy buena. Después como que se hace un poco larga. Sí, es larga. Después cuando termina cuando pasa su estadía con el primer amo y pasa el segundo, me parece que se hace un poco larga. Sí, es como que hasta el primer amo viene bastante en ascenso. Claro. Y después ya hace una meseta insoportable. Y después se estanca bastante. Sí. Hasta que llega Jesús Brad Pitt y se lo lleva. Jesús Brad Pitt. Jesús Brad Pitt. Está muy bien. Entonces, dentro de todo, te das como un balance ¿no? Un balance medio, medio extraño. No, me gustó porque esperaba golpe, mucho golpe bajo. Me gustó, no me gustó mucho. Me gustó. Me gustó más que el que American Hustle, por ejemplo. Está muy bien la comparación. A mí me pasa que, me pasa una cosa rara. Me parece, no sé si novedosa es la, novedoso es la palabra, pero nunca había visto un caso de un negro libre que lo secuestraran y lo convirtieran en esclavo siendo negro. O sea, esa vuelta de rosca me parece piola y además es una historia real. Es una historia real. ¿Cómo? Es una historia real y después el tipo se hace... Después el tipo los manda a juicio a todos y quedan todos libres. Sí, y... terrible. Terrible esa parte. Sí, no puede hacer nada, no logra nada en sí. No logra nada. No logra absolutamente nada. Lo que me llama la atención es eso, la historia esta de un hombre secuestrado. No... Me tienen bastante podrido ya las películas de esclavitud en Alabama, con la plantación de algodón. Ya me hincharon un poco las bolas. Le di una oportunidad a esta porque estaba para el Oscar. ¿Dónde querés que la hagamos, en Planeta Marte? ¿Cómo? ¿Dónde querés que la hagamos, en Planeta Marte? No, que no se hagan más por un tiempo. Por largo. Porque ya ya está. Ya conozco cómo era, ya está. Pero bueno, le di una oportunidad porque era del Oscar, había bastante trasfondo atrás. Pero esto de la historia del secuestro me parece que le sumó, pero una cosa que me suma, la otra que me resta y me voy como en cero, por decirlo de una forma. No voy a decir que la padecí, la película no la padecí, pero sí me parece como que hacía falta otra película de esclavo, no hacía. No me pareció larga tampoco. No sé, le sobraron 20 minutos le sobraron para mí. Por ahí le sobraron un poco tiempo, sí, unos 10, 15 minutos por ahí le sobraron, pero no me pareció larga. No se te hace larga, la ves la película. Igual tiene ese ida y vuelta a veces medio hinchapelota que no tenía ningún sentido. Pero bueno, no sé, ahí está. Otra película más de esclavos. La actuación de Chifo es muy buena. Es muy buena. ¿No? La de Chihuahua del Echo Ford. Exactamente. Sí, es muy buena actuación. Sí, muy buena actuación. Y después no hay... La actuación de... No, Fassbender. El amante de Jota, Michael Fassbender. Sí, te iba a decir, además de la actuación de Michael Fassbender, no hay grandes referentes en la película. No. Bueno, la negra por ahí. ¿Cómo? La negra por ahí. Sí, la pibita que tiene el fetiche de Michael Fassbender. Pero basta y no más. Tampoco es tan preponderante en los diálogos. Un diálogo solo tiene así como bueno. Sí, habla poco. Claro. Igual me parece que la mejor escena de todas es... La del final, ¿no? Cuando se abraza con la negra. Sí, en realidad le faltó un poco de punch, pero es como la escena más emotiva, ¿no? El reencuentro con la familia, que ya están todos crecidos. Se encuentra así, bueno, ahí se muestra, ahí es el único lado donde se muestra el pasar de 12 años. En un principio, claro, cuando ves a los nenes muy chiquitos, y después cuando yo lo ves con un hijo, por ejemplo. Sí, a la hija casada con un hijo. Sí, y todo. Creo que ahí se nota en el pasar de los 12 años. Sí, es el único lugar en donde vos decís, se perdió una gran parte de su vida. Una parte importante. Yo en un principio pensé que el morocho estaba con... No, era un bajón eso. Claro, le hizo la gran náufrago, ¿viste? Claro, no, mirá, mientras vos estuviste le revolví el estofado a tu señora. Ahora no te da. La dejo acá limpita. Claro, no da, te la dejé calentita, está recién estrenadita, ¿Qué hijo de...? No, pensé que era eso, pero bueno, después cuando vi el pibe dije no, debe ser... Viene por otro lado. De la mujer, de la hija. Viene por otro lado. Así que bueno, una película más de esclavos que tiene algunas cosas buenas, otras no tanto, te puede gustar, no te puede gustar, esto es cine, esto es subjetivo, total. Pero, no sé, yo me voy como entré, yo, por lo menos. ¿Cómo? Igual, o sea, me fui con un balance en cero. La película. No, me quedó rebotando como otras películas de esclavitud. En la cabeza, que decís, qué groso esto, sino como ya lo habías visto, viste, otra vez lo mismo, gore, un poco de látigo. Pero bueno, esta es la historia del secuestro, está, la verdad que es nunca visto, por lo menos. No en este contexto de esclavitud. Claro, y además, sigo insistiendo, el hecho de que sea una historia real le suma una cuota importantísima de éxito, me parece a mí. Porque si vos decís, mirá, esta es la historia de un negro que secuestraron y lo transformaron en esclavo otra vez siendo libre. Qué original, pero vos decís, esto le pasó a un tipo en serio, zarpado, zarpadísimo, y ahí es como que la película te levanta por el hecho de que es una historia real, que me tiene bastante... Creo que por ahí te genera un poco más de conciencia, no sé puede si ser, claro, puede ser. La película. Puede Creo ser. Que te deja por ahí pensando después de la película diciendo, qué hijo de puta. Sí, puede ser. Pues, es el efecto que genera. Pues, las tres están basadas en hechos reales, ¿no? Sí. ¡Qué loco! ¡Qué loco! De las tres películas, ¿cuál recomendarían? ¿A quién, boludo? Es una pregunta muy Catalina Dougli esa. Yo te la respondo igual, Yo te recomiendo la de Walt Disney, te la recontra recomiendo. ¿A quién? A vos, por ejemplo. Pues ya la vi. Bueno, está bien. Como vos digas. Está perfecto. Gracias. Recomiéndame esa. No, las tres son películas que... ¿Qué sé yo? No sé. A mí, Escándalo Americano y 12 Years a Slave, no sé si dan tanto para Oscar como decir qué grandes películas. A mí 12 Years a Slave, sí. Sí, pero da por la temática. Sí, creo que sí. Viste cómo son estos tipos de los Oscars, ¿no? Sí, son políticamente... Le encantan los negros. Políticamente correctos. Le encantan los negros esclavos. Y Doctor D, yo creo que... Yo no sé usted qué opina, ¿no? Pero son las 11:07 de la noche. Nos espera a todos un plato caliente de comida. No, a mí no. Yo tampoco, yo comí. Ay, a mí sí. Creo. Ojalá que caiga bien las albóndigas, ¿eh? Las albóndigas, no sé con qué las voy a comer, pero seguramente va a ser algo rico. Las albóndigas para la gente del exterior, para la gente de otros países, son como... bolas de carne. Meatballs. Exactamente. Es difícil. Qué difícil. Costó. Bueno, doctor D, ¿usted qué quiere decir ahora? Sí, yo quiero anunciar que nos estamos acercando hacia el final de este podcast libre. Casi como un hombre moribundo, lo estás diciendo. Porque soy una persona seria. Entonces, como tal, estoy comunicando que... Apaguen los micrófonos. Chau. Qué bueno. Así que hemos llegado, he recordado algo. Mágicamente. ¿De qué te acordaste, Goldstein? ¿Qué pasó, Goldstein? Me llegó como un mensaje de Skype. Yo tenía ganas de hablar un poco de la longitud de las películas. Que en esta última etapa me rompió bastante los huevos que duren todas más de 2 horas. Estás grande y te quejas de todo. Eso porque es. No sé por qué. ¿Por un tema de tener menos tiempo uno o porque lo ves innecesario en la película? Y un poco de las dos, ya que se necesite tanto tiempo para mostrar algo, me choca. Ya en Lobo de Wall Street, yo decía, listo, son 3 horas que la disfrutás, se te pasan rápido, pero son 3 horas. O sea, te sentaste a las 7, te levantaste a las 10, son 3 horas. Alguna gente pedía más, para mí eso está mal. Pero... Bueno, el corto inicial eran 4 horas, lo cortó después... Gracias a Dios. Le dijeron que lo corte. ¿Cómo? Le dijeron que lo corte, eran 4 horas. Igual en el DVD seguramente va a salir con los extras. Obvio. Seguramente. Así que no, yo tenía ganas de destacar eso. O sea, ¿es necesario que duren 2 horas y cuarto? ¿Hace falta que duren 2 horas y cuarto, 2 horas y media para contar una historia de este tipo, de un esclavo? ¿Hace falta? No porque sea poco importante. Pero ¿hace falta tanto tiempo? No, con un poquito menos de tiempo no está bien. ¿Qué Hola, tema ¿qué que planteaste, Goldstein? ¿Viste? ¿Qué tema que planteas? Creo que en alguna película, por ejemplo, en Lobo de Wall Street, para poner un ejemplo concreto de 3 horas de película, no se notó para nada. Por ejemplo, Deno, ni enterado que eran 3 horas. No. Y es una película que está tan bien llevada que... Bueno, 3 horas el Doctor Deno no es parámetro de nada. Pues es que me olvidé también, che. Que una película bien llevada, semana, 3 horas, sí. 2 horas, está bien. Ahora, cuando la empezás a rellenar para llegar a las 2 horas, o cuando la película pierde contenido y vos decís, ¿sabés qué? Tenía 20 minutos al pedo esta película. Ahí me parece que está el problema. A mí me parece que es cuando perdés interés en la película y ya le bajás el puntaje que le habías puesto antes. El pulgar. Sí, el pulgar también. Puede ser que sea una cosa particular, ¿no? No, que no se aplique general. Pero yo creo que... O sea, el planteo sería que dure mucho. ¿Termina afectando la película por más de que la película esté buena? ¿O hay muy pocos casos como Lobo de Wall Street o El Padrino, quizás? Pero estamos comparando El Padrino con películas inconexas, ¿no? Sí, porque son largas nomás. Porque son largas, claro, solamente porque son largas. Pero no sé. Me está hinchando los huevos que duren tanto. Me hinchan los huevos. Me hincharon las pelotas, loco. Deja de quejarte. Dejá de quejarte. Yo no quiero hacer nada, pero no sé si vieron quién sí, se conectó. Sí. Está controlándonos. Está controlando, sí. Está controlándonos. Yo creo que en cualquier momento se viene la llamada. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo sin mí? Sí. Y creo que vamos a decir no, el impronunciable, obviamente estamos hablando del impronunciable. Sí, estamos hablando del impronunciable. Por si queda alguna duda. ¿Te escribió? No, me está llamando. Me está esto ah. Vamos a blanquearlo con la gente. Estamos grabando los tres y el M, el Ñe, está llamando para controlarnos y para ver por qué lo dejamos afuera. Esto es como el Watergate. ¿Por voy a tocar rechazar? Ok. Ahí rechacé la llamada. Ahí está. A ver si me empieza a llamar a mí. En cualquier momento. Pero no. Esto no. Es en vivo. Esto es en vivo. No querrá participar, ¿no? ¿Vos decís que le gusta la fiesta? Yo creo que le gusta la fiesta. No sé, no me extrañaría. No sé qué querrá. No sé qué querrá y no me interesa tampoco. Uh-huh. No se lo merece. Bueno, entonces tuvimos un balance más o menos. O sea, la película de... ¿Cómo es? El sueño de Walt se fue bien. American Hustle, más o menos. Y esta también. Se fue como una película más de esclavos que tiene algunas cosas buenas y otras no tanto. Uh-huh. Bueno, fue... ¿Cómo podemos definir este podcast Freedom? ¿Sobrevalorado? Yo no estaba hablando de podcast, estaba hablando de las películas. Ah, no. Listo. No, nosotros estamos infravaluados. Sí. Así que... Infradotados. También. ¿Ya podemos anunciar con esta música de fondo? ¿Qué se puede hacer salvo ver películas? En este especie de podcast express. ¿Sí? Un podcast corto para que el viaje de colectivo que dura más de 40 minutos pueda ser dividido en dos. Parece que dura una hora y media, claro, sí. Ponele. No. Es un ida y vuelta. Es un ida y vuelta, exactamente. Demasiado cine te acompaña al infierno. Yo voto por los podcasts largos, porque se me hacen... El día en el trabajo se me hace muy largo, entonces como que lo escucho y me dura todo el día. Sí, me hoy escuché. Tenés un grave problema de infelicidad laboral. Hoy escuché el podcast, el Bonus Track 3. Está muy bueno. Te remontaste a las épocas paleozoicas. Es del año pasado. Ah, es verdad. Ese es del año pasado, es verdad. Que vos no estabas. Ah, gracias. No, por favor. Que estabas, no sé, borracho, tirado por ahí. No me acuerdo. Y siempre. Seguramente con esa loca de Sayus. No se hizo cargo igual. No se hizo cargo. Bueno, doctor D. Sí, ya está el pollo, ya está lista la comida. Ya pusieron la mesa. Con pollo se acompaña las albóndigas, dijo la partera. Tampoco. Y la comida se llenó de placenta, ¿no? ¿Y qué hará una partera en una cocina? No sé. No, está bien. Partiendo el pastel, obviamente. ¡Oh! ¡Por inglés! Pará. Antes de despedirnos, haceme el chararatata, haceme la música de los chistes. Exactamente, tenemos una ronda corta de chistes para irnos, para despedirnos. Que dicen así: ay, amor, me siento gorda, hinchada, fea, ¿qué tengo? Razón. Me volvés a decir gorda y se termina todo acá. No seas así, pensá en nuestro hijo. ¿Qué hijo? Ah, no estás embarazada. Chau, nos vimos. El humor de Goldstein. Próximo el humor, 25, el 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de febrero. En el velódromo de La Plata. Ahí está, mirá este. Ayer me compré un libro sobre la bulimia. ¿Y qué tal? No se lo devolví. Se pelearon dos astronautas en el espacio. Uno está herido, pero sin gravedad. Malísimo. No, ese está muy bueno, boludo. No, malísimo. Nadie se rió. No. Te tenés que haber retirado en lo doctor, alto. Doctor, me tragué 40 cartas. ¿Cómo se siente? Y mazo. ¡Está bien! Pararaba. Con esto podemos despedirnos de un podcast que ha sido corto, pero entrañable. De entraña. Pero eficaz, ¿no? ¿Cómo? Corto, pero eficaz y claramente con un sentimiento de libertad y comunión increíble. Indescriptible. Nunca visto por la ausencia del Ñe, ¿no? Que de ahora más le vamos a decir Ñe, me parece. Ñe, sí, porque es de la Corpo, ¿no? Claramente. ¿Cómo se pronuncia? ¿Qué cosa? La Ñe, ¿qué Corpo? La revista Ñe. En un quilombo, doctor, y no sabés cómo salir. Y yo te hago así, mirá. Doctor D, ¿en dónde la gente puede encontrar este podcast Hablando como un Indio? Encontrar este podcast en sitio demasiadocine.com y también en facebook.com/demasiadocine y también nos pueden seguir en Twitter. Twitter.com/demasiadocine. Estamos rozando los 7000 seguidores en Facebook. Queremos que nos den un empujoncito. Queremos que compartan el sitio. Queremos que inviten a la gente a participar de estos debates. Queremos llegar a los 10.000. A los 10.000 y más también. Queremos llegar a los 10.000 y nos tienen que ayudar. Y también queremos que nos envíen sus grabaciones. Esto es tarea para robar. Plata también. Pueden mandar plata. sí, también. Para, ¿cómo es este? ¿Es el nuevo y ya está agarrando la guita? ¿Cómo es esto? Pero es rápido. Dije que me iban a pagar y todavía no me llevo ningún cheque. No, esperalo sentado. Te van a pegar, no pagar. Pegar. Ah, me confundí de letra. Sí, así que andaba preparándote. Es como J, pero con puto. El otro día me dijeron eso. Le dije, deletrémelo. Me dijo, R de pelotudo. Hey. No tiene R, pelotudo. Y me dolió. Bueno, doctor D. Bueno, en el sitio pueden escuchar los anteriores podcasts de la era Ñe. La era Ñe. Y leerlos anoche vi de las películas que las cuales hablamos hoy. Exactamente, y ahí pueden seguir el debate aquí en el podcast, pueden hablar de lo que ustedes quieran, prácticamente, que esto es una democracia cantante y sonante. Ahora que Ñe no está, podemos votar. ¿No? Tenemos una bandera para este momento, ¿no? Como de libertad y justicia. Esto es como el final de Los Miserables, ¿no? Que levantan la bandera y You shall not pass, decían. No. Bueno, doctor D, por favor, dele un cierre a esto. Sí. Oh. Un cierre más aclimático no había, ¿no? Podés buscar otro y la música sigue sonando y te vas a hacer puto editando esto. Me olvidé la música. Bueno, así que llegamos al final del podcast número 63. Exactamente. Nos vemos dentro de poco, puede ser que llegue el 64, ¿verdad? Dentro de poco se viene otro más, 64. Y vaya uno a saber si está el retorno del déspota Ñe. Lo veremos en el... No creo. Me parece que lo vamos a seguir dejando afuera. Es probable que el poder del pueblo se levante. Él se lo buscó. Eso. Exactamente, así que bueno, chicos, nos despedimos con un fuerte aplauso, una ronda de besos, caricias y saludos al Dr. Shives. Nos vemos, Dr. Shives. Muchas gracias, Goldstein, nos vemos. Adiós, Dr. D. Adiós, ya saludo. ¿A quién qué saludo yo? A mí, boludo. Pero yo te saludo el otro. ¿A qué me salude todo el mundo? Saluda, chao, hasta la próxima. Che, aplaudan. Nos vemos la próxima. Hasta adiós, luego, señores. Adiós, Shives. Adiós. Adiós a todos. Adiós. Adiós. Vamos a hacer una prueba de velocidad de reacción para entender cómo tenemos que hablar. Yo voy a decir 1. El D dice 2 y dice 3. ¿Está bien? ¿Rápido? No, cuando escuchás que el otro dice, ahí decís vos. No es tan difícil, boludo. La rapidez, boludo. Es así, mirá. Yo digo 1, el D dice 2 cuando escucha el 1 y vos decís el 3 cuando escuchás el 2. Es muy sencillo esto, boludo, es muy sencillo. Esto es así. Escuchame, yo digo 1. Cuando yo digo 1 y lo escuchan ustedes, el D solamente dice 2. Cuando todos escuchamos eso, solamente vos decís 3. Sí, dale, boludo. Dale. Pensé que no lo habías entendido. No, pero no entiendo la prueba de velocidad, porque si yo digo 1 ahora... Estoy con Abote Costello. A ver, 1. 3. 4. Para, vamos a hacerlo en serio, esto es profesionalismo. 1. 3. Hijo de... Empanada. Bueno, listo. Ya está, supongo que se escucha bien.